Damián, más conocido como Monobusto. Damián, buen día, Juanjo y Gastón te saludan, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes, buenos días, perdón, buenos días. Sí, buen bien, día. Bien, acá estoy. Sí, estamos todos confundidos, quédate tranquilo, nosotros también, nos cuesta todavía acostumbrarnos al horario. Mono, ¿se ha convertido en un trabajo de riesgo ser cadete en Santa Rosa? Se convirtió en un momento cuando recién arrancó el oficio, eso allá por hace 20 años atrás. Ahí sí era riesgoso, pero la verdad que con el pasar del tiempo nuestro rubro y nuestros compañeros han ido capacitándose y tomando conciencia que sí es un riesgo cuando lo haces, viste, dependiendo de alguien en el cual tenés que repartir tu dinero. Ahí te sobreexigí y ahí, ahí vienen los accidentes también. Y vos igual que nosotros debés escuchar que es voz populi que la gente comenta que los cadetes andan a las chapas, ¿no? Y que en muchos casos tienen una actitud, bueno, negativa dentro de lo que es la convivencia en el tránsito por decisiones que toman, siempre priorizando su actividad, su necesidad de llegar, la necesidad de hacer más viajes y demás. Ustedes tienen dos preguntas. Primero, ¿ustedes lo charlan a esto? Y segundo, ¿tienen algún registro de siniestros viales y de lo que implica hoy la cadetería dentro de lo que es el ejido de Santa Rosa? Sí, eso sí, nosotros ahora formamos hace poquito un sindicato para también charlar de todas estas cuestiones, de qué nos pasa, pero Gastón, mira, el tránsito en la ciudad están todos locos, ¿no? Todos pelean por todo, no es que porque un cadete se mandó entre medio de dos autos, la verdad que la gente está loca porque está loca manejando y nada, y se pasan esas cuestiones. Y nosotros hemos ido mejorando, es cierto que muchos compañeros corren, ¿entendés? Para hacer un mango más cuando tienen que dividir su ganancia con algún patrón, pero eso lo hemos ido corrigiendo un montón y hace mucho que hemos bajado muchísimo la tasa de accidentes, el usar el casco, el no tener el escape libre, tratar de tener todas en condiciones nuestra herramienta de trabajo que es la moto. Pero sí que nuestro trabajo es de riesgo y hemos tenido muchísimos compañeros accidentados. No es el dato que aporta la policía esto que vos decís de la baja de la siniestralidad de cadetes. La policía tiene un dato, por supuesto, yo debo ser sincero, es off the record, digo, no es público, en donde la policía viene diciendo ya hace algunos meses que cada mes que pasa, hay más cadetes involucrados en los siniestros, que no tiene que ver con que choque. Yo repito lo que recién le decía Juan, ¿no? Por ahí algún dato que aportaba la policía es, mirá, a veces algún automovilista me dice, mirá, choqué un auto estacionado porque tuve que esquivar un cadete que se me cruzó. Claro, el cadete no se cayó, no lo chocó, no fue parte del siniestro, pero estuvo involucrado. Y después sí, claramente también han crecido los choques de los cadetes, digo, la caída de un cadete al suelo con lo que implica eso, ¿no? No, Gastón, lo que pasa es que hay mucho más, la planta de cadete, la cosa de cadete creció muchísimo. La semana pasada estuve en accidentología charlando con el jefe de accidentología por estas cosas acá en la Perú. Me mandó a llamar, me mandó a preguntar, a consultar ahí cómo estábamos trabajando, pero te soy sincero, y eso, yo conozco a todos los cadetes acá de Santa Rosa y a todas las cadeterías. Nosotros, como actores fundamentales del tránsito en la ciudad, hemos avanzado un montón de esas cuestiones, pero sí sé que somos el punto donde le dicen, no, que los cadetes esto, que los cadetes otro, porque ya se ha quedado la costumbre de echarnos esa culpa a nosotros, pero si vos te pones a pegar la vuelta, está lleno de histéricos manejando. Mono, ¿cuál es el promedio diario de viajes y cuánto es el valor que saca diariamente un cadete hoy en día promedio? Y eso depende, vos sabés que acá La Plata la gente lo dura los primeros 15 días del mes, ahora un poquito menos, entonces el termómetro nosotros lo tenemos de cuánto le dura la guita a la gente en el bolsillo, ¿no? Nosotros los primeros días del mes, el viaje base nosotros en la cooperativa lo tenemos en 400 pesos, que lo subimos recién ahora el primero de agosto, porque veníamos con el viaje en 350, y bueno, estábamos un poco bajo la tarifa, porque con movimiento inflacionario como tenemos, ¿viste? No podemos un poco regalar nuestro trabajo. Pero bueno, el viaje base está en 400 pesos, que son de eso depende también la distancia que tengas, la responsabilidad de cada viaje, pero un promedio de 12 lucas más o menos se está llevando por día los compañeros. O sea que eso en el mes, contando los días malos, le puede dar algo de más de 150 mil pesos por mes, 150 sería el promedio de un cadete hoy normal. No, más. No, 250, 250 a 300. Claro, estamos por eso, estamos ponele un promedio de 200. 200 porque puede llegar a tener días muy buenos, pueden venir promociones. Nosotros también tenemos, hace 10 años que estamos en la ciudad y por ahí tenemos licitaciones o clientes un poquito más gordos que engordan también la diaria que hacen los compañeros. Tenemos muchos clientes fijos, pero lo que tiene que ver con el teléfono, con lo que suena acá en la base, ese más o menos redondeando un promedio de 20 viajes por día el compañero puede hacer. Sin trabajar anoche en el delivery, que el delivery y a la noche, ustedes sabrán si han pedido pizza o eso, es mucho más caro, pero bueno, nosotros desde la cooperativa decidimos no trabajar de noche, porque de noche sí es cierto que tenemos más accidentes, llegamos cansados, estamos todos los días arriba de la moto y encima tenemos que correr para el dueño de la pizzería. Entonces decidimos no trabajar con la pizzería ni la noche, pero sí sé que a la noche los compañeros que trabajan a la noche hacen un mango más porque el viaje nocturno vale un poco más. Damián, dijiste dos cosas. Que el 15 la gente se queda sin plata, yo lo interpreto por dos maneras. Les bajan los viajes o, esto no sé si pasa, hay gente que agarra la moto y empieza a hacer viajes para llegar ellos a fin de mes sin regulación, sin nada, y se consigue los viajes. Sí, no, pasa, te pasa de todo. Nosotros es un trabajo que todavía no está registrado. Imagínate que venimos peleando hace un montón para que nos reconozcan como trabajadores. Acá a nivel ciudad, nosotros somos unos pioneros en tener un poquito de derecho, pero muy poquito. Y a nivel nacional, ayer casualmente tuvimos un Zoom hablando de todas estas cuestiones que para que llegue una motito 50, viste cómo son las motitos 50. Sí. Estás ahí en la Copecad, en la Chile. Sí, estamos acá en Alberdi. Pero nada, es porque en realidad, no te voy a mentir, la guita ya no alcanza, no, y vos pagás las cuentas, pagan todas las cuentas los primeros días para tratar de sobrevivir, y después ya eso de andar a buscarme una media docena factura, o andar a buscarme los medicamentos, o andar a buscarme el nene que se olvidó la mochila, empiezan a bajar un montón, considerablemente. Entonces decimos, bueno, aprovechemos, siempre les daban otra, aprovechemos los primeros días del mes, que es un día donde la gente tiene un mango en el bolsillo, y después, bueno, a sobrevivir como todo. ¿Ser cadete es un trabajo pensado para toda la vida, o tiene que ver con la edad, con el esfuerzo? Digo, porque demanda no solo el riesgo físico si llega a chocar, sino un esfuerzo especial a estar todo el día arriba de una moto. No, pasa que no es un trabajo, es un servicio, como todo, ¿no? Sí. Si nosotros lo hacemos ordenado, lo hacemos con la hora que tenemos que estar arriba de la moto, con una herramienta buena, es un servicio que va a durar en el tiempo. Nosotros, hablando con otras cooperativas de otros rubros nomás, porque somos una cooperativa de trabajo, ¿no? Vemos qué cooperativa de trabajo puede perdurar en el tiempo, ¿no? Y decir, che, mira, esta cooperativa no sé si va a durar por los precios que tienen la, por ejemplo, una textil, ¿viste? Vos decís, bueno, che, ¿andará una textil, una cooperativa de textil para pelear el precio contra otras grandes, textiles, ¿viste? Que decir, no le va a dar. Y nuestro servicio, el de mensajería y cadetería, siempre va a estar. Por una cuestión de que la gente está más sedentaria, o que no quiere ir a hacer cola, que le cuesta un montón ir a pagar las cosas, y otra también por cuestiones de salud. Hay mucha gente grande en la ciudad que no quiere ir allá, no sé, a los consultorios de la Alvear a estar 2 horas esperando que le autoricen una receta. Y usa nuestro servicio. Si el servicio nuestro es un servicio de confianza y la gente se acostumbra a nuestro servicio, vamos a perder. Ya hace 10 años que venimos con esto, así que 11 años, mirá. Bueno, hace que llevas de cadete. ¿Cuánto llevas y cuántas veces chocaste o cuántas veces te chocaron? Y yo choqué 8. 8 veces. ¿Y en cuántos 8 años? 8 veces con un fierro en la muñeca que tengo, una plaqueta, y ahora voy a cumplir 18 años arriba de la moto. Recién hablábamos con Juan antes de llamarte de que hoy en día el cadetear se ha convertido en la salida laboral más rápida de un desempleado. ¿Ustedes lo ven así? Digo, ¿ustedes tienen en algunos momentos en esta Argentina donde aparece la tasa de desempleo más elevada, ustedes ven un incremento de la gente que en la informalidad trabaja con la moto? Es que, sí, no, eso pasó. En realidad pasó antes de la pandemia, esa cuando había mucha obra pública y la indemnización no alcanzaba para comprar una moto, el compañero se despedió de la construcción o porque se había terminado la obra, y no arrancaba otra vuelta, se compraba una moto y vos sabés que siempre un manguito tenés en el bolsillo. Entonces, claro, como decía recién Juanjo, viste que capaz que nunca esté registrado, que no se registra el coso, agarra la motito, va, se ofrece en una roticería y dice, che, tengo una motito, bueno, o alguien que hace vianda, y bueno, y es una salida laboral dentro de la economía popular y social, es viable porque, bueno, tenés un mango siempre en el bolsillo. Y ustedes ahí en la cooperativa reciben lo que se dice habitualmente currículum, digo, tienen pedidos de gente que quiere sumarse, que quiere trabajar. Una pila tenemos, y nuestro trabajo es tan volátil que al que no se siente cómodo o no le busca o no le ve la rentabilidad a nuestro trabajo, porque tampoco es venir y vengo y me hago millonario. Claro. Hay que poner los pies sobre la tierra y nosotros no armamos una cooperativa para enriquecernos, sino para tratar de trabajar cómodo, que sí nos alcance para comer, pero tampoco para tirar manteca al techo. Entonces vienen capaz que con algún otro pensamiento de otro dinero y no es así. Y también el cadete en la calle, no es que cualquiera pueda ser cadete, ¿eh? Claro. Vos tenés que saber de trámite, de movimientos bancarios, de leer notas, saber dónde van las notas, a quién van a ser dirigidas. Muchos trabajos son certificados. Saber cómo se autoriza una receta, cómo se maneja el SEMPRE o algún otro organismo. El cadete tiene que andar despierto, siempre yo digo, ¿viste? Los compañeros cuando vienen acá. Sí, claro, no es lo mismo el cadete que lleva comida, que la lleva y la trae, o que la lleva, la traslada de un lugar a otro, que el que tiene que hacer un trámite en una farmacia. No es lo mismo. Claro, sí, vos le das, además le das, ser confiable, porque a veces les dan guita. Claro. 80 lucas, claro, yo le digo a los compañeros, ¿viste? No somos como el albañil, que el albañil va y te hace el revoque y se va a la casa. Nosotros vamos durante todo el mes a la casa del vecino, ¿no? Claro. O de la vecina. Nos consultan, nos dicen, che, andá y depositame 60 lucas para el pibe mío que está estudiando en Córdoba. Entonces vos tenés que ir al cajero, saber qué cajero es el que te recibe los billetes, cuáles no, ¿viste? Si lleva un número de PIN, también hasta esa confianza. Mirá si no es de confianza el trabajo nuestro, que la gente, ¿me entendés? O los vecinos, no, nos confían su PIN, su tarjeta para sacarle plata y para poder depositarle también. Mono, ¿vos sos cadete porque te gusta o te gustaría trabajar de otra cosa? No, yo fui cadete por una necesidad, yo era albañil. Primero trabajé en el frigorífico de Toay, después acá en el de Santa Rosa, después en la construcción, juntando chatarra en el monte, y vi la salida económica también como un ex albañil que se le terminó la obra y empecé a trabajar en la mensajería. Y me gustó, también porque a mí me gusta vaguear, a mí me gusta andar mucho en la calle, Y tengo una actividad social también que me hace también tener ese personaje de cadete. El cadete, yo digo, tiene que ser ese personaje. Vos te tenés que generar confianza al vecino cuando te abre la puerta. Claro. Porque si te abre la puerta alguien y te dice, ¿dónde me manda, señora? Igual dos veces no le da nada, ¿viste? Es que le voy a dar este. Entonces necesitaba estar despierto y me di cuenta que este trabajo, si lo haces bien, es un trabajo rentable. Y la verdad que... ayudar a la gente, o sea, dice gracias Damián, gracias Mono, gracias, lo capitaliza, eso es genial, imagínate. ¿Cuánta gente, cuántos están trabajando? También hay cadetas, ¿no? Porque hablamos también que la palabra ahí puede incluir a todos, pero ¿cuántos hombres y mujeres trabajan en la COPECAD? Y acá somos 25, 25 y 26, porque ahora tenemos el compañero que se incorporó, Brian, ayer, así que ahí lo estamos llevando al compañero, pero somos 26, sí. Me acuerdo que una vez, eso lo publiqué, pero te habían robado la moto, ¿no? ¿Es muy común que les roben las motos cuando ustedes paran apurados a dejar? No, las motos las robaron cuando nosotros nos relajamos, porque el cadete para un ratito, agarra y se sube la moto y arranca. Sí. Pero le pasa a cualquiera, ¿viste? Eso me pasó ya hace un tiempo atrás, pero nada, es que se hizo un garrón, pero no sé si el ladrón se fija si sos cadete o no sos cadete. Va, te la roba y fue. Ahora, Mono, yo te escuchaba recién hablar de que te pareció rentable, y hoy la verdad que una familia con 250 mil pesos, que por ahí es lo que ustedes pueden ganar ahí, no pareciera que fuera tan rentable, ¿no? Digo, ¿han quedado los números muy debajo con esta inflación y con este problema salarial que hay en Argentina? No, sí, bueno, eso no te lo voy a discutir más allá de cuestiones, visiones políticas que tenga cada uno. La realidad es la realidad. Y 250 mil pesos, como vos decís, no es nada. Yo tengo tres pibes, ¿no? Y decís que mi compañera también labura, pero la verdad que cuesta un montón, y más si cuesta cuando vos querés también darle calidad de vida a tu familia, ¿viste? Que lo querés mandar a fútbol, que el botín te sale caro, que la cuota del club, pues si va a público mucho mejor, pero no alcanza. Claro, sirve cuando son dos ingresos. ¿Hay parejas, hay familias enteras cadeteando, digo, hombre, mujer, hombre, hombre, digo, parejas? Sí, la Carito y el Nico, ellos, ¿viste?, se van turnando. A la mañana por ahí viene Nico, después viene Caro y así se van turnando. La Y incorporación después del tenemos mono. compañeras, sí, Sí. compañeras que también, viste, madres solteras que también laburan y se hacen cargo de su casa y de su familia y laburan con la moto. Mono, la incorporación del monopatín, ¿está pensado en ustedes el monopatín eléctrico? No, porque es inseguro, eso es más, aparte no hay una norma, no hay nada que te legalice para andar con eso, ¿viste? Y es riesgoso y a nosotros una motito 110 acá nos sirve igual que el monopatín. No es tampoco que tenemos una planta automotriz gigante en Santa Rosa, en La Pampa. Claro. Pero sí tenemos pensado incorporar algún otro servicio, como algún flete, alguna paquetería, esas cuestiones, pero bueno, primero afianzarnos bien como cooperativa de mensajero y cadete y después ver cómo podemos ir creciendo. Gastón arrancaba recién la nota diciendo esto de que está instalado como que ustedes manejan mal. ¿Y los autos los respetan a ustedes? ¿O las camionetas? No, no, yo no generalizo, no generalizo. Sí que sé que hay un odio contra nosotros porque te parás al lado de uno medio cerquita y ya te le paraste cerquita en una moto, ¿viste? Como que, viste, te miran diciendo, mirá este que se paró acá al lado mío, ¿viste? Pero nada, qué sé yo, no sé. No, no, no sé si eso es tan así. Tenés día y tenés día, ¿viste? ¿Y la Por policía ejemplo, los cuando para sale. mucho? Sí, pero está bien, vos. Yo no reniego eso, Juanjo. A Bueno, lo pero vos principio. sos más conocido que la Ruda acá en Santa Rosa, digamos. Todos saben que estás No, no, laburando. bueno, pero vos Te imaginate parás que una vez algún al mes, saben cuánto te dura el carnet, si tenés seguro y todo eso. Pero bueno, también nosotros nos encargamos de eso, como cooperativa, de que el compañero salga a la calle con un carnet, con un seguro de vida, con un seguro en la moto, que tenga freno en la moto, que le ande el guiñe, que le ande la luz, porque si no, viste, te paran y es renegar. Es renegar, ya no disparamos mucho, viste, ya viste con el tiempo vas creciendo y te vas curando de espalda. Ahora, Mono, ¿tienen algún dato del crecimiento de las aplicaciones tipo PedidosYa aquí en Santa Rosa? Sí, ha crecido bastante, pido ya. Ha crecido bastante por una cuestión más que nada comercial, ¿no? Claro. Donde vos tenés a la Secretaría de Comercio del lado de las multinacionales, porque ofrecen un servicio más careta, que la aplicación como aplicación está buena, ¿no? Como herramienta tecnológica. El tema es que ¿qué pensar del trabajador? Porque eso ni siquiera piensan los comerciantes en Claro, el trabajador. para la gente que por ahí está distraída, PedidosYa no es que vos pedís un cadete, vos pedís un producto, vos pedís comida, pedís en la farmacia, el comercio tiene que estar adherido a PedidosYa y en tu teléfono, cuando vos querés comer una hamburguesa, te aparecen todas las casas de hamburguesas o los negocios que hacen hamburguesas de Santa Rosa. Entonces vos lo pedís y vos no contactás al cadete, no es como en tu caso que tenés que llamarlo al Mono Burgo y decirle, che, mono, Busto, Busto. Busto, Al perdón. mundo burgo. El arquero. Y le decís, mono, anda a buscarme una hamburguesa que pedí a tal lado. No, no es así, es al revés. Vos comprás la hamburguesa con el cadete incluido. Ahí está la situación de PedidosYa o de las aplicaciones que todavía en Santa Rosa figura solo PedidosYa, ¿no? No se puede usar en ninguna otra. Pero es notorio que ha habido un crecimiento. ¿Ustedes lo han visto esto también, mono? Impresionante, sí, no, es impresionante cómo han crecido. En realidad crecen porque sobre el discurso de hacer la guita, de ser tu propio emprendedor y de que esta cuestión es que hay muchos pibes que les sirve, ¿viste? Entonces yo contra eso no voy a renegar, sí con las formas que tienen de precarizar nuestro laburo, ¿viste? En realidad nosotros lo hacemos más humano, nosotros Claro. somos otra cosa, y como somos otra cosa tratamos de darle la discusión a eso que ni siquiera genera un solo derecho para el trabajador, ¿no? Claro. Sí, pero hasta además ganan menos, ¿o no? En PedidosYa. Ganan mucho menos, pedalean a lo loco, yo no sé si le termina siendo rentable, la verdad, porque están rebajo con los precios, no te dan chance ni siquiera a discutir un valor, porque andá, imagínate, andá a saber con quién salá, quién es el que pone los precios. No tengo idea, ¿viste? Y más que nada también es incómodo, yo digo, para el vecino, porque nosotros más allá de fijarnos en el compañero, también nos fijamos en el vecino, qué servicio le estamos ofreciendo. O imagínate, si te pasa algo con alguien de PedidosYa, ¿a quién le reclama? Sí, técnicamente, técnicamente le reclamás a pedido ya. Sí. Hay un no. Bueno, digo, si yo te pasa, estoy esperando unas empanadas que si pedí una vez si en mi casa. Si te pasa algo, es todo por puntuación, ¿no? Todo funciona así. El negocio por puntuación, el cadete por puntuación, es como lo que hablamos de los taxis que fueron reemplazados por Uber o por Cabify. Digo, y también cuando el mono dice vecino de Santa Rosa, yo pienso en una abuela de 78, 80 y pico años que pide los remedios en la farmacia y llama a un cadete. Y pienso en un chico de 17 años solo en su casa, un viernes a la noche pidiendo una hamburguesa. Digo, también es cierto que las nuevas generaciones van más hacia el lado de pedido ya que el... aplicaciones. Como herramienta está perfecta, Gastón, yo no reniego de eso. Sí, lo que reniego es en los modos, ¿no? Claro, el fondo, claro. El fondo, humanizar el trabajo. Uh-huh. ¿Cómo la vecina? Bien. Es humanizar el trabajo más que nada, pero bueno, la verdad que no, es una pelea, para nosotros es una pelea titánica. Bueno, es más de una cuestión de necesidad. Yo me acuerdo cuando hace poquito la Secretaría de Trabajo y Empleo de acá de La Pampa hizo un relevamiento que contó más o menos 50 cadetes de pedido ya. Obviamente estaban todos en las reglas laborales actuales y en la flexibilidad que propone cualquiera otro nuevo, estaban recontra negro, recontra mal, pero ¿cuál era lo que decían? Son la mayoría pibes estudiantes. Claro. Que estudian, laburan eso, consiguen 100 lucas por mes y le permitía comprar la fotocopia, eso. Está perfecto, sí, claro. Sí, la verdad es la bueno. Educación pública no es tan pública como parece en la facultad, ¿no? Nuestra. Porque es como vos decís, el pibe tiene que salir a laburar. Y si no tenés a tu viejo que te banquen, ¿viste? La universidad pública no termina siendo pública, ¿viste? Porque claro. Los horarios son... Pero pedido ya una multinacional que cobra en todos lados. Digo, lo que hay que apuntarle a la empresa. Es la empresa la que genera condiciones laborales. Yo veía un reportaje que le habían hecho a un muchacho que está ahí en pedido ya, que era Brian, que yo lo conozco, al cadete, que él ni siquiera es estudiante, pero sí se apoyaba en el discurso que decían los estudiantes, que yo no quiero que sindicalicen esto, que le hagan nada a pedido ya. Como, ¿viste? Como cuidando, ¿viste? A pedido ya. Me parecía re loco, ¿viste? ¿Viste? Cuidando al verdugo. Mono, nos quedan 3 minutos de programa, no puedo despedirte sin preguntarte cómo viene la campaña de Massa en Santa Rosa, cuánta gente los putea. Esa es mi consulta. son unos cuantos, pero bueno, viste cómo somos los militantes, hermano, ya sabemos lo que tenemos enfrente, entonces jugo de sapo y metele para adelante. Yo sé lo que hay enfrente porque yo lo viví como trabajador y como ciudadano, entonces nada, sé que le fallamos bastante en las promesas electorales del 2019 y con esa vamos para adelante, hermano, qué sé yo, ¿no? Cuando nosotros gobernemos va a ser distinto. Bueno, gracias por ahora, nos mantenemos en contacto. Gracias a ustedes. Vamos, chao. Gracias, hasta luego. Bueno, ahí estaba, el monobusto. Déjame decir una cosa, yo tuve COVID 3 veces.